Pueblos organizados anunciaron la campaña global El Sur Resiste. Pueblos y organizaciones indígenas anunciaron la campaña global El Sur Resiste con el fin de articular las luchas contra el despojo, el saqueo y la destrucción territorial a manos de los grandes capitales globales. La campaña fue anunciada días después de que concluyera la caravana El Sur Resiste, que recorrió los territorios del sur sureste mexicano para visibilizar los impactos y resistencias en las comunidades por el megaproyecto interconectado Corredor Interoceánico Tren Maya. Platicamos con Claudia Caballero, activista que participó en esta caravana, y nos comparte acerca de esta campaña global. Fue muy rica la caravana porque llegó gente de muy diferentes lugares que están viviendo problemáticas distintas. Son dos megaproyectos que de alguna manera abarcan muchas cosas, es el corredor transísmico y el Tren Maya. Y bueno, terminó la caravana con un foro, un encuentro internacional en CIDESI, en este centro y Universidad de la Tierra que hay en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Y ahí, bueno, estuvieron varios compañeros analizando la situación, entre ellos Ana Esther Ceseña, una académica muy comprometida, geopolítica, y ella, bueno, entre otras cosas, pues nos hablaba que el corredor transísmico y el Tren Maya en realidad es un proyecto de reordenamiento territorial y que lo que se pretende con estos dos megaproyectos es convertir la zona sur del país en una zona maquiladora, por un lado, con muchas naves o parques industriales donde pues justo la industria llegue para que haya trabajo precarizado, salarios muy bajos y la gente trabaje en esas industrias, pero además estos trenes están pensados para llevar principalmente gasolina. Entonces que el 80% de la carga va a ser de petróleo, de gas. Por eso es que también existe este proyecto de la refinería Dos Bocas, que también está de alguna manera ligado a este megaproyecto, y ahorita la parte energética es fundamental y la parte industrial, pues en esta guerra están poniendo de alguna manera sus piezas para poder obtener más ganancias y explotar mejor los recursos. Y claro, la parte sur de México es riquísima y hay muchas potencialidades para eso, entonces estos megaproyectos en realidad obedecen a esos grandes intereses, ¿no? Por eso es que las pequeñas resistencias, pero muy dignas, muy valerosas de los pueblos, de las comunidades, de la gente consciente en esos lugares, pues son realmente importantes, ¿no? Porque se están enfrentando a este nuevo orden del capitalismo que está iniciando. Los pueblos, agrupados en la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, destacaron que la campaña reunirá luchas y resistencias por una vida humana digna y solidaria. Bueno, que resultado de este encuentro internacional surgieron varias cosas. Uno, que hay varios documentales audiovisuales muy buenos e interesantes sobre el tema del Tres Maya y del corredor transísmico. Y la segunda cosa que se quedó era de mantener una campaña del Sur Resiste con encuentros, sobre todo llamando a jóvenes para informar, para generar acciones, ¿no? De conciencia sobre este tema. Entonces, seguramente en varios lugares del sur van a estar surgiendo estos encuentros. Se va a hacer como un calendario en la página del Sur Resiste. Entonces, también para estar atentos a que si eso sucede y que, bueno, que se puedan hacer estos encuentros en diferentes lugares mismo acá en la ciudad, allá, o sea, en diferentes lados que se difunda un poco esta situación. Compartió para ustedes Iván Fernández de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen.